Aportando Luz, episodio 22. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna. Os recomiendo que os paséis por mi web, javierrosano.com, donde podréis ver mis últimas fotografías, el blog con consejos y fotografías nocturnas explicadas, y podréis también acceder a la formación online. Tenéis disponibles cursos para aprender la teoría, la iluminación, la composición o el procesado en fotografía nocturna. Pasad por la web y echad un vistazo a los cursos. En el episodio de hoy vamos a comentar algunas anécdotas que nos han ocurrido en fotografía nocturna. Bueno, pues este es un final de un año que no ha sido pues para nada bueno y vamos a intentar animarlo un poquito con este episodio especial que espero que os guste y que, por cierto, os recomiendo que escuchéis hasta el final. Luego no digáis que no os he avisado. Además, en este episodio me acompaña también Lourdes del Cerro, que ya nos acompañó en el episodio 4, cuando hablamos de las ventajas y desventajas de salir solo o acompañado. Muchas gracias, Lourdes, por sacar un ratito para estar aquí con nosotros. Nada, tienes ya tu tarjeta platino, como en El Hormiguero. ¿Qué tal estás? Hola a todos. Pues muy bien, encantada de volver a estar aquí y muy contenta de que me hayas invitado para este fin de año, ¿no? Un poco raro que hemos tenido, pero bueno, vamos a intentar darle un poco de chispa, sí, para que no irnos con buen sabor de boca, por lo menos. Eso es, vamos a intentar reírnos un poquito de lo que nos pasa, porque además yo creo que la fotografía nocturna es una disciplina en la que es muy fácil acabar coleccionando anécdotas, porque es que sin darte cuenta te pasa de todo. Al final estamos en la naturaleza, tenemos visitas de la Guardia Civil, durante la noche nuestra imaginación, que siempre nos juega malas pasadas. Así que si te parece, vamos a hacer un repaso de las anécdotas que nos han pasado a nosotros. Genial. Y luego también las que nos habéis enviado, que no son pocas, ¿vale? Muy bien. Venga, empiezo yo si te parece. Venga, perfecto. Voy a empezar con una que me ocurrió en, si no fue mi primera salida nocturna, pues sería de las primeras. Me fui con mi mujer al Valle de Somiedo. Tenía ya planificada alguna nocturna y nada más llegar al hotel nos cuentan en recepción que hace poquito han visto por ahí a una osa con un osedno. Entonces, bueno, pues nosotros hacemos las visitas de día, senderismo y tal. Es una zona súper chula, si no la conocéis. Y cuando llega la noche, pues vamos a hacer nocturnas en el fondo de un valle, que además, a la gente que le gusta el ciclismo, está justo debajo del Alto de la Farrapona, que este año ha terminado una etapa de la Vuelta allí. Es un lugar precioso, con muchas rutas de senderismo, lagos. Y la idea era ir a unas localizaciones, que son unas cabañas, con el tejado que está hecho en ramas de madera, súper bonitas las cabañas. Y claro, ya tienes el oso metido en la cabeza y cualquier ruidito que oyes, aunque sea una lagartija, te parece que viene un oso a comerte a ti. Madre mía. Entonces acabamos en ese sitio tan estresados que nos fuimos a otra cabaña que estaba un poquito más en campo abierto y además era una noche con luna y dices, bueno, pues por lo menos te da la tranquilidad de que si va a venir algo, lo ves venir. Que tampoco sé para qué, porque para llamar a la ambulancia. O sea, no sí, sé, porque no te va a dar tiempo. Eso es, esos 30 segundos de margen que tienes, no sé qué vas a hacer. Pero bueno, parece que te da tranquilidad y te olvidas un poquito y puedes disfrutar de la fotografía nocturna, pero ya te digo que se nos metió esa idea en la cabeza y ya un no, pájaro. Es que además, ¿sabes qué pasa? Que al no ver, es lo que dices, se te agudizan los sentidos el triple. Entonces, cualquier ramita, cualquier conejo que salte, te parece que viene a comerte. Es que es una cosa, es verdad, sí que pasa. Eso es, sí, madre mía. Y al final estuvo muy bien la noche, no vino ningún oso, pero es que siempre estás ahí con el miedo, así que nada. Sí, yo una muy gorda de susto me pasó en la playa de Liencres, que iba con cuatro amigas de aquí de Burgos. Nos fuimos a pasar el fin de a la playa y nos dijeron que el Liencres pues era buen sitio, porque no, pues por la dirección y tal y cual. Entonces nos fuimos y no sé si conoces la playa de Liencres, que para acceder vas por una carretera que está rodeada de pinares y al final hay un parking y se acaba ahí la carretera. Es un sitio de donde va la gente a hacer surf y hay gente que va con autocaravanas y tal. Y sí que es verdad que se quedan a dormir y tal, pero esto no sé si igual era abril o una cosa así. Y no había casi caravanas, entonces nosotros aparcamos, cogimos los equipos, bajamos a la playa y de repente vimos venir a dos personas, pero eran pescadores y casi ni nos hablaban. En el plan, hola, buenas noches, hola, hola. Y dijimos, ¿qué tal? Se está bajando la marea, ¿verdad? Dice, sí, pero tened cuidado. Y se fueron. Es que ni se pararon, muy raro. Dijimos, bueno, pues nada, que tíos más secos, ¿no? No sé, bueno. Nos pusimos a hacer las fotos y tal, y vimos luces en el parking, porque para bajar a la playa desde el parking hay una rampa de madera que tú bajas y nada, accedes a la playa en un momento. Y la gente maniobraba ahí, vimos como que nos alumbraban con un coche, digo, ojo, qué raro, no sé. Bueno, total, que al rato, otro coche, y como que se iban. Y de repente vemos a un tío que bajaba, pero no demasiado recto, ¿vale? No sé qué llevaba encima, pero bajaba muy raro y tal, y yo me acuerdo que con la LED Lenser, la AP7, le alumbré, dije, a ver quién es este tío, porque se acercó a nosotras, le alumbré y nos miró con cara de puestísimo, o sea, estaba el hombre en otro mundo. Se nos quedó mirando de arriba abajo y se fue, no dijo ni hola, ¿qué hacéis? Yo qué sé. Mal, yo ya estaba ya con la mosca tras la oreja. Y subió, como buenamente pudo, la rampa otra vez. Pues es que al rato el tío intentó bajar por las piedras de detrás. Entonces yo ya empecé a ponerme un poco nerviosa y les dije, estas, vámonos. Y mis amigas, bueno, hombre, ¿qué tal? Dije, no, no, que yo me piro de aquí, que no me gusta nada. Pues recogimos todo y a la que subíamos por la rampa, el tío volvió a aparecer dentro de las piedras, se cruzó de brazos, estuvo viendo cómo recogíamos para meterlo todo al coche, que fue como muy rápido todo. Y a la que nos íbamos, justo a la carreterita estrecha, esta de Los Pinos, nos cruzamos con dos coches. Y uno de ellos estuvo siguiéndonos pues como 15 minutos, una cosa así. Entonces, claro, nos cagamos un poco hablando, claro, o sea, fue como, ostras, ostras, ostras. Yo creo que es que me han dicho que en esa playa sí que suele haber, pues que se lo cuentas a la gente y tal, que debe haber intercambios de sustancias, ¿vale? Yeah. Entonces yo creo que les íbamos a jorobar la noche y dijeron, encima estas tías con cámaras, ¿qué me estás contando aquí? Yeah. Y fue un poco estresante, al final acabamos a lo de la Madalena haciendo fotos ahí en el paseo marítimo abajo, donde está ay, no me acuerdo del nombre, el hombrecillo este, el diablo este, ¿no? Está el faro y luego al lado de la Madalena hay un peñón con una estatua, que no me acuerdo, uh-huh. Santander, me vais a matar, lo siento. Pues eso, ahí acabamos haciendo fotos y bueno, se nos pasó, pero yo sí que estuve un rato que, ostras, la obsesión de que te sigan, encima esa carretera que no hay nadie, es que es un pinar, una carretera estrecha que no hay escapatoria, o sea, que vas al parking y vuelves luego a la Nacional, pues todo el rato yo miraba por retrovisor y decía, ¡ay, madre mía! Pero bueno, pues el sofocón más gordo así, que no nos hicieron nada ni nada, pero yo que sé hasta qué punto esta gente, yo que sé, ¿sabes? Claro, es que en ese momento a lo mejor no te das cuenta, o sea, estás con la mosca tras la oreja, no estás tranquila, y lo que dices tú casi mejor es irse, espirarte, y no te das cuenta hasta que estás en casa de lo que habría podido pasar. Claro, una amiga mía decía, pero si estás solo y somos cuatro, digo, pero tú qué sabes a quién llama o cuántos aparecen aquí, te viene un coche con tres tíos más, o te vienen otros dos o tres coches, ¿y qué haces con ellos? Digo, vamos, sí. Pues que te roben es lo menos que te puede pasar, ¿sabes? Yo que desde sé. Luego. Así sí, sí. Que nada, nada, nos fuimos por patas, tal cual. Menos mal que quedó en un susto entonces. Sí, sí, fue un susto que al principio dije, ostras, luego ya nos relajamos porque ya en la otra playa había más luz, yo qué sé, estábamos ya más tranquilas y yo creo que ya la adrenalina la soltamos y ya mejor. Pero, jolines. Pues mira, antes comentabas lo de que de noche parece que se agudizan los sentidos. Es verdad, cuando no ves casi nada parece que oyes muchísimo más que de normal y viene muy bien además para evitar cualquier susto. Pero yo hace poquito también, me parece que fue este verano, hice una salida a un árbol, una encina súper chula en Huesca, sí. Y estaba a mitad de una plantación de árboles frutales. Y de repente empiezo a oír un ruido como de agua, como si abría una compuerta de agua enorme. Sí. Y yo cojo, no digo, pues esto no es ningún río, ni es nada de nada, ¿qué es esto? Y era que estaban activando el riego de todos los frutales. ¡Ostras! Y claro, había un montón de mangueras, eso se empezó a inundar, salía agua por todos lados y entre la incomodidad del barro, que no era poco porque cada paso que dabas era lo típico que te pesan las botas 3 kilos. Sí, sí. El ruido era ensordecedor, no se oía nada. Madre y la sensación de estar ahí, que puedes tener una persona detrás de ti. Una y que persona, no te enteras, o sí, sí. O el oso de Asturias. Lo puedes tener detrás de ti y no te das cuenta. Madre mía. Y de repente oigo un ruido bastante fuerte, me di la vuelta con la linterna y a unos 3 metros o así tenía un jabalí que estaba comiendo fruta. Claro, cuando me vio también, ostras, a mí se asustó y se fue corriendo. Y salió corriendo, no pasó nada. Pero mal. Yo creo que esa es la noche más estresante que he pasado nunca, porque lo que dices tú, al final te fías mucho del oído y el hecho de tener un ruido que te está tapando todo y que no te deja oír nada es, mira, es que puedo tener detrás aquí a un ejército entero y no me doy ni cuenta de que están aquí. Es verdad. Y fue, vamos, ya te digo, súper estresante. Es la peor noche que he pasado en mi vida. Sí, y que no pasó nada. ¿Ves? Y eso porque iba solo. Bueno, si me has acompañado también te pasa, ¿eh? Porque yo una vez nos fuimos a un monte aquí cerca de Urrer. Y nada, nos fuimos con un amigo que era de allí. Y, jo, pues lo típico, que te sube al monte, pues vas por unos caminos que no sabes ni por dónde vas. Tú le sigues y a correr. Jo, pues nos pusimos, íbamos igual 5 ese día, pues nos pusimos a hacer una circumpolar y normalmente dejábamos las cámaras exponiendo y cada uno, yo qué sé, pues unos 2 por aquí, 3 para allá, yo qué sé, estamos un poco distendidos. Ese día estábamos los cinco pegaos, callaos, que fíjate, para no hablar yo, es que era como, era, ¿sabes? Era el sitio como, ¡ay, madre! Y estábamos ahí quietos y de repente me acuerdo que un amigo se rascó la cabeza y yo dije, ¿caso no? Y me dice, es que me picaba, de esto que estábamos todos sin respirar, yo no sé por qué, era el sitio, era, no sé, era como qué muy, tensión. Había muchos árboles, de esto que dices, uy, no lo veo claro, ¿sabes? Porque parece que si tienes más visión, como que... Pero, uy, también lo éramos más, pero daba igual, estábamos todos calladitos y bien juntitos, porque esa noche lo pasamos un poco, vaya, también. Y no pasó nada así en concreto, pero, no sé, era todo como había tal silencio, que tanto malo es tener mucho ruido como ese silencio sepulcral que dices, madre mía, qué horror. Algo estará pasando y no me di cuenta de lo que está pasando. Sí, sí, sí, no sé, muy raro. Esa noche fue súper rara también. Uh-huh. Qué gracia. A mí también, relacionado con los animales, me pasó hace ya casi un año ahora, una salida cerca del Escorial. Además, es una zona que está pues, muy cerca de la carretera nacional, por la que tiene muchísimo tráfico, cerca del propio pueblo de Escorial, que también tiene pues, la contaminación lumínica que llega hasta allí. Es una zona con un camino asfaltado, o sea que no estás, sí. Aunque estás dentro de un bosque, sí, sigues pero no es teniendo. Campo abierto, sí. Eso es, estás como en la civilización, ¿vale? Y voy caminando de un sitio a otro, iba incluso sin linterna, porque se veía tan bien que no hacía falta ni linterna, ni frontal, ni nada. Y de repente, en una recta de ese camino, veo al fondo del todo, en una curva, unos 8 puntitos brillantes. Me ¿Sabes? cago. Como los dibujos animados que ves Sí. De repente puntitos brillantes que parpadean. Me cago. Y yo cojo, no digo, que hasta que caí, que podía ser algún conejos o animal, así. iluminé con Ah. la linterna, eran corzos. Ah. Pero ese momento se me puso el corazón a mil. A mil, hombre. Porque Mejor eso de ver bien. ahí 8 ojos mirándote de repente en la Sí, noche, sí, madre mía, sí. hasta que caí en lo que era el susto que me metió. Sí. Yo, hablando de corzos, fíjate, en una salida después justo de cuando acabó el confinamiento en junio, nos fuimos hasta la Catedral de los Peces y a la vuelta ya a 10 kilómetros de mi casa, en una recta, también que dices, yo qué sé, que es que tampoco llevamos despacio, porque ese día a la vuelta fue nada, lechuzas, conejos, como acabamos de volver otra vez un poco a tener actividad. Claro, los animales habían estado a su bola durante todo el confinamiento. Bueno, nos saltó un corzo, pero es que nos saltó desde atrás, o sea, muy raro, porque normalmente le ves, frenas y te le comes. Pues yo me le comí y frené, porque es que no le vimos venir. De hecho, saltó desde el lado de la carretera hacia la mitad de la carretera, que de hecho el coche se me estropeó solo el faro del piloto. Es que ni rozó el paragolpes ni nada, y me le comí, vamos. También allí, pues bueno, luego se fue, que el pobrecito no sé por dónde acabaría, porque el estacazo fue bueno. Nos pegamos buen susto también. No me extraña, sí, menudo Lo de susto. los corzos y lo de los ojos brillantes que has dicho, me acuerdo ahora que este verano me fui a las hoces del río Duratón a hacer las Perseidas con mi amigo Óscar y Sí. Nacho y, jobar, íbamos. Habíamos hecho el atardecer en la hoz, que está cerca de del parking, que justo ves la ermita de frente. Vale, pues cogimos luego todo y nos fuimos hasta la ermita como tal a hacer las Perseidas. Pues a la vuelta al coche iba yo con la linterna y digo, uy, si os ha caído algo, de esto que vi brillar algo en el suelo, si os ha caído algo, pero algo pequeño, pues no sé. Me agacho, una araña, pero una araña de 1,5 kilos, te lo juro que no había visto una araña Ostras. tan gorda en mi vida. Digo, esto se ha escapado de algún terrario o algo, porque no es normal. Bueno, hizo Oscar la foto y dice, tú alumbra, bueno, yo alumbrando de lejos, claro, un cacho bicho, mira, bueno, Cualquiera se acerca. para que le brille los ojos con la linterna, imagínate qué pedazo de animal, es Sí, que, bueno, sí. yo flipé, qué asco me dio, por favor, qué gorda que era, es que era gordísima. Uf, madre mía, vaya susto. Sí, majo, yo digo, si os ha caído algo, lo típico que dices, uy, algo brilla, si os ha caído algo, joder, cuando me acerco, digo, pero ¿qué es esto, por favor? Menos mal que no llegaste a cogerlo, ¿eh? Si no, No, madre no, mía, qué no, no, ¿qué risa. dices? Me cago en la leche, buah, menudo, buah, es que era gordísima. Luego creo que tengo por ahí la foto, luego te la envío y la pones en el Venga. programa para que la vean, en las notas Perfecto. del programa. Yo con animales ya no tengo más, pero sí que tengo más relacionadas con personas. Por suerte, todas buenas. Hay una súper curiosa que me pasó también justo en esta localización del Escorial que comentaba antes, y Sí. es que tenía una planificación para, yo creo que era hacer fotografías en pues, 3 o 4 localizaciones. Tenía ya todo planificado, la noche buscada. Además, yo como tengo 3 niños en casa, es muy complicado que pueda salir. O viene gente aquí a casa para echar una mano mientras yo no estoy, o es muy, muy difícil. Y Claro. entonces tenía yo el hueco ya El día que perfecto, tanto sales por vas a tope, planificación. claro. Eso es, hay que aprovechar. Ya había buscado la planificación, tenía gente que se quedaba con los peques, y entonces era esa noche sí o sí. Total, que llego al primer sitio, es una ermita, y había un coche con una pareja. Y digo, Vaya. pues yo no me voy a ir. Os vais vosotros, pero yo no me voy a ir. O hacéis ahí lo que queráis. Y nada, estuvimos esperando pacientemente hasta que acerté con el esquema de iluminación, hice mis fotos, que además eran, yo creo que eran 2 o 3 encuadres en ese sitio, y me fui. Y nada, tan tranquilos esperando a que me fuera. Se llevaron una masterclass de fotografía nocturna gratis. Y bien calentitos que estaban dentro del coche mientras yo pasaba frío, que era diciembre o noviembre. Jolines. Sí, sí. Casi nada. A mí con los animales me ha pasado otra que me he acordado en Duruelo de la Sierra, cuando fuimos a Castroviejo un año, el primer año creo que fue. Uh-huh. Fuimos y lo típico, llevamos unas tortillas, no sé qué tal, lo ponemos allí en un banquito, pues tortillas en caja de este rollo pizza, ¿no? Que te dan para llevar. Y lo teníamos todo por allí. Se quedó el marido de una compañera que no hace fotos en la mesa. Nos fuimos a hacer fotos tal y a la que volvíamos estaba rodeado de cabras y venga a espantarlas porque ya una vez engancha un cartón que se estaba comiendo, digo, menos mal que estabas aquí porque no estás. Bueno, y luego cenando rodeados, o sea, todo el rato yo no veía nada más que ojos brillar a mi alrededor, todo alrededor, digo, pero bueno, digo, cacho que se caía, cacho que iban, pero estaban ahí al acecho, bueno, olían a tortilla, no sé, ahí estuvieron todo el rato con nosotros. Digo, madre mira, mía, qué inquietante. Menos mal que estaba este si nos quedamos sin cena, vamos. Sí, sí. Tal cual, sí, sí. Eso es. Y luego también pasó otra, yendo un día al refugio de la Naranjera, que seguro que la gente de Madrid lo conocerá, quería hacer esa foto en el refugio con iluminación interior, exterior y luego otra también hacia el Valle de los Caídos. Pues justo cuando estaba llegando arriba oigo un montón de voces y resulta que era un grupo de Boy Scouts que había aprovechado también esa noche para ir allí y a dormir al refugio, que es un refugio que no tiene tejados. O sea, lo único que tiene el refugio son cuatro paredes. Madre mía. Que iban a pasar casi el mismo frío que fuera. Pero ya, pues obviamente, estando ahí dentro, me quedé sin la foto. Claro. Y esa oportunidad perdida. Además, es un sitio que para ir desde Madrid, la vuelta que tienes que dar es bastante buena. La carretera es muy, muy mala. Y así que nada, me tuve que volver a casa solamente con una foto y no con la del refugio. Pero bueno, al final, bueno, pues oye, también tienen derecho de disfrutar de todo. Claro. Aunque es que, sea pasando frío. Eso es, al final coincidir con gente. A mí me pasa una cosa muy graciosa, también en Duruelo, eso fue el año pasado me parece, que pues lo típico, fuimos bastantes y es como la quedada oficial que tenemos siempre todos los veranos, ¿no? Y nos solemos reunir bastantes. Y de repente pues ya ves que unos se bajan para el mirador, otros se quedan por las piedras arriba, otros tal. Pues estábamos justo como a mitad de la rampita nosotros, donde está el muslo de pollo este típico, ¿no? Sí. Estábamos ahí y de repente vi que venía gente con luces y empezamos... ¡La luz, chicos! ¡Esa luz! Lo típico a voces, ¡apagad, apagad! Y no eran de los nuestros. Uh-huh. No eran de los nuestros, eran otros fotógrafos, no sé quién era, que justo pasaron y digo, ¡ay, perdón! Tal, pero que no me quedé con las caras, que iban solo a inspeccionar, porque a ver, porque habían visto coches, claro, en el aparcamiento. Pero uh-huh, claro, digo, habrán flipado, aquí gritando todos, ¡la luz, la luz! Claro, porque claro, ellos venían con sus linternas tranquilamente. Claro, y claro. Que madre mía, claro, es que te encuentras con gente, yo qué sé, piensas que eres de los tuyos y voy... Eso es. A ver, si con nosotros, si estamos en el mismo grupo todos, pues al final, yo qué sé, te acercas, hola, ¿qué hacéis? O tal. Pero claro, como estamos todos por ahí desperdigados, pues al final a voz en grito, para que te oigan. Claro, ellos ni acercarse, cuando vieron que gritabas claro, tanto, dices, no. ¿Por qué se acerca ahora a decirle sí, hola? Sí, fuimos todos en general, no fui yo sola que vocé, ¿sabes? Que al final eran todos y digo, ¡ay, madre! Y ya pasaron, no, que no son de los nuestros. Dije, ah, vale, pues nada, perdón. Y ya está. Bueno, pues un saludo si nos están viendo. A seguir, escuchando. Eso, un saludo, no sé quiénes eran. Si es que al final es muy raro no encontrarse con gente, porque sí, localizaciones que sean interesantes tampoco hay muchas, o sea, sí que hay, pero las buenas, buenas, pues son muy conocidas y es muy, muy fácil encontrarse con gente. Sí. A mí me pasó durante un curso, además yo no me acordaba esta anécdota, me la recordó un alumno del taller, Edu, al que le mando un saludo desde aquí, y es que en uno de los talleres que hice este verano en Segovia, estábamos en Turégano, en el castillo, haciendo fotografía nocturna, y de repente vemos aparecer una cosechadora, un tractor y una furgoneta, todos con un montón de luces y faros encendidos. Es más, imagínate, pues están acostumbrados a estar en el campo, los focos que tienen esos bichos son enormes. Sí, sí. Y ahí estuvimos esperando un buen rato hasta que decidieron maniobrar, no sé qué querían hacer, para irse hasta otro campo, no sé lo que iban a hacer, pero ahí estuvimos 10 o 15 minutos diciendo que estos se quedan aquí plantados y nos fastidian la noche. Madre mía, ya te digo. Y es que encima van a 5 por hora, es que van súper despacio hasta que se libera sí, el tráfico. De... Eso es, cualquier maniobra de marcha atrás o lo que sea, tarda mucho, pero sí, por ahí pasaron. Sí, sí, tardan un rato, sí que es verdad. Es. Yo, bueno, a mí me ha pasado también, ya fuera parte de encontrarme con gente y tal, me di un susto de una persona que no era persona. O sea, la primera vez que fui a San Gil, que me di un susto con una persona que no era persona. O sea, yo, vamos a San Gil. De repente, nada, pues fuimos la primera vez, ya hace pues no sé cuánto tiempo. Y nada, pues hay un poco de pendiente, nada, muy poco, es ligeramente una bajada hasta que tú llegas a las cruces, al escenario principal de la peli, ¿no? Hicimos un poco, en el atardecer vimos un poco el terreno y demás, y a la que volvíamos a los coches ya de noche, Era así, era un poco ya, sí, se veía muy poco, muy poco, muy poco. Y claro, a la entrada de South Hill está la silueta en chapa de Clint Eastwood. Y claro, cuando tú pasas a su lado, pues es una silueta, pues sí, tendrá 1,70, 1,80, es tamaño persona. Pero claro, la perspectiva desde abajo, según tú vas subiendo, que no es mucha rampa, pero que es un poquito, la perspectiva cambia, pues te parece una persona. Claro, yo iba con la linterna y toda súper a cenar ya, tal, tal. Digo, ¡oh! ¿Qué hay alguien ahí? Y una amiga se empieza a reír y me dice, ¿qué es Clint Eastwood? Digo, ¿qué es Clint Eastwood? ¿Qué hay alguien ahí? Y claro, es que era la silueta de Clint Eastwood. Digo, me cago en la leche. Ya, claro, la primera vez me pasó. Que a la segunda vez que fui me pasó, pero porque vimos una tumba abierta, que fuimos a dar vueltas. Ah, sí, por aquí, jaja, ya como ya era conocido, pues venga, jaja, jiji, no sé qué, empiezo a dar vueltas, digo, me voy por aquel lado, a ver, me voy sola con la linterna, ostras, volví. Y yo, chicos, ¿había el otro día alguna tumba abierta? Dice, no, porque además fuimos con una diferencia, no sé si de 3 semanas o algo así. No, digo, pues venid para acá, pues una tumba abierta total, escarbada, como, no sé, digo, ay, madre, digo, vamos para allá, que yo paso. No sé si igual enterran animales, no tengo ni idea, ¿eh? Creo que solamente lo tienen rollo... apadrinar tumbas para, pues para, la gente sí que apadrina tumbas y paga, pues para mantener el sitio y tal, ¿no? Pero vamos, hasta el punto de enterrar algo ahí, creo que no, pues no sé qué hacía esa tumba abierta, no tengo ni idea, igual había sido gente del pueblo, algún chaval que habría ido, no tengo ni idea, pero dije, ay madre, de noche, todas las cruces, el sitio que en sí ya tiene su rollo, ¿no? Y ves una tumba ahí escarbada y dices, vamos al otro sitio que vamos a estar mejor. Vaya sustito, sí. Estaba pensando que no sería otro fotógrafo nocturno que decidió que quedaría mejor la foto si excavaba una tumba y metía una luz dentro. Pues puede ser, porque sí, puede ser también, porque sí que es un sitio bastante visitado por los fotógrafos nocturnos, la verdad, pero no sé, no sé. Además es que la orientación, estaba en una orientación que ni Vía Láctea ni nada, no sé, hay unas montañas detrás. La orientación no era buena para haber sido fotógrafo, pero no sé, prefiero pensarlo. Bueno, pero el susto te lo llevaste igual. Sí, fue así un poco de, ¡oh, me cago en la leche, que hay una tumba abierta! Y ya, como que no alumbras mucho por si acaso, ¿sabes? La cosa que te da. Sí. No vaya a ser que te vea el muerto, sí. Déjate. Yo, la última ya que tengo, que además yo creo que esta es muy buena, y además es doble. Hay una ermita en Segovia que es súper chula y fui 3 veces para hacer la foto que quería porque no conseguía la primera ni a la segunda lo que estaba buscando. Y en una de ellas, no me acuerdo ya cuándo fue, es una fotografía en la que hay un monje en la puerta, que al principio era mi mujer, disfrazada de monje. Sí. Y pues eso, estamos ahí haciendo pruebas en un esquema de iluminación bastante complicado y hay un pueblo que está pues andando, estará 1 minuto, 2 minutos y además era en verano. Entonces de repente aparecieron unos chavales del pueblo que tendrían, no sé, 10, 15 años y nos preguntaron qué hacíamos. Claro, ellos se creían que eran los protagonistas de Stranger Things, que habían descubierto algo diferente y yo en vez de decirles lo que estábamos haciendo, les pregunté que qué pensaban ellos que estábamos haciendo. Sí. Porque al final la imaginación de los niños ya sabes bueno, cómo es. Bueno. Y ellos me dijeron que pensaban que estábamos buscando fantasmas. Y digo, no, no, esas Lourdes que va buscando por ahí tumbas abiertas. Yo estoy haciendo fotografías. Y nada, los niños se fueron con sus linternas tristes al pueblo porque no habían descubierto nada interesante. Claro, jolín, es que vaya a cortar rollos, eres majo. Pobrecitos. ¿Verdad? La verdad es que sí. Pues lo que decía, esa fui 3 veces a hacerla porque nunca conseguía lo que quería hacer. Y la gente que ha venido a alguna charla, algún curso conmigo, seguro que ya se acuerda esta anécdota. Y al principio ese monje era mi mujer disfrazada. Sí. Pero claro, después de ya de una noche o incluso de 2 noches, 2 horas con el disfraz, quieta, sin moverte porque te están iluminando, ya dijo, mira, o dejas que me quite el disfraz o me divorcio. Ya está. Y entonces ya la tercera vez no fue mi mujer disfrazada, sino que cogí el galán de noche que tengo en la habitación para dejar la ropa, me lo llevé allí porque además es desmontable, le puse la cazadora de la moto para que tuviera un poquito de volumen, ay, el Dios, casco para hacer la forma de la cabeza y perfecto, porque ni se movía, ni se quejaba, hombre, ni pasaba claro, frío, ni nada. Y ahí aproveché ya todo mi rato de tranquilidad para poder hacer la foto. Y cuando estábamos recogiendo todo, pues ya no sé qué hora sería, eran las 2, las 3 de la madrugada, estábamos ya los dos reventados, cansadísimos de estar allí. Y en vez de desmontar todo bien, cogí el galán de noche con el disfraz de monje todavía y lo metí en el asiento de atrás. Tal cual, ¿no? Tal cual. Y justo cuando estaba haciendo eso, pasó un coche. Me cago en la leche. Y aceleró, ¿no? Cuando vio eso. Frenó un poquito para ver qué estábamos haciendo y confirmar lo que estaba viendo. Y cuando vio que era monje, que lo estábamos teniendo en el maletero, salió pitando. Hombre, no se va a ir. Me cago en la leche. Yo me imagino a esa persona luego en su casa diciendo, pero yo he visto esto, ¿y qué hago? ¿Y llamo a la policía? ¿A quién llamo yo? Ay, por favor. Si la verdad que ves a alguien así, tú ponte en el lugar del muchacho del coche. Vamos, claro, patas claro, para que os quiero, yo me voy corriendo. Hombre. Ay, por favor. Pues yo tengo alguna graciosa, bueno, tengo algún despiste que me ha ocurrido, que nos pasa algunas veces que vais a la localización. En esta ocasión, yo no conocía la localización, en esta ocasión yo fui porque un compañero ya había estado allí, era una fábrica abandonada, justamente donde hice la foto del fantasma, esta que tengo con las luces rojas y tal. Y para entrar, nada, pues tuvimos que abrir una vallita que hay, y luego pues había, bueno, él decía por aquí tal, lo tenía como muy claro. Y había que bajar, luego subir, todo embarrado. Digo, a ver, que yo por ahí no bajo. Digo, seguro que hay un puente o algo. Bueno, encontramos el puente, cruzamos y lo teníamos todo muy claro por dónde había que volver al coche. Lo que pasa es que una vez que estás dentro de la fábrica, empiezas a dar vueltas, que si aquí el techo está muy mal, que si aquí la puerta no me gusta, que si aquí, que si allá, que si no sé qué. Después de estar toda la noche dando vueltas, a la hora de salir y volver, claro, todo de noche, yo no lo había visto de día tampoco. Y esto es por allí. Yo, que no, que no, hombre, que es para allá, ¿dónde vais a ir? Que no os enteráis, que es por allí. Pues empezamos a andar porque me hicieron caso, benditos de ellos. ¿Qué es por aquí? ¿Qué es por aquí? Pues estuvimos andando un buen rato, a lo tonto, en dirección contraria, hasta que una amiga dice, mira ese árbol, que no estaba el puente por allí. Y digo, ay, va, pues es verdad. Pues nada, nos dimos toda la vuelta y nos perdimos. Acabamos de barro hasta los ojos porque estaba todo, había llovido y tal. Bueno, las botas para tirar casi, o sea, fatal. Y ya volvimos. Ya volvimos, un despiste bueno, porque al final te desorientas y claro, al no haber estado de día, porque íbamos ya con una persona que lo conocía y el que lo conocía también estaba conmigo. No, no, que es para allá. Digo, ¿ves, ves? Pues al final nada. ¿Os siguen hablando esos amigos a vosotros sí, dos? Sí, sí, hombre, sí, sí, sí. Porque después, sobre todo, ya no tanto por la vuelta, sino por lo del barro, que es incomodísimo andar con el barro. Que ya vas cargado con todo de vuelta, que ya vas más cansado, qué claro. Tal. Hasta que dice mi amiga, ¿ves el puente? Y digo, ay, tenías razón. Pero, ojo, hasta que... Y yo toda ocecada que era para el otro lado. De esto que dices que no, hombre, no, pero vamos a ir para allá. Estás convencida. Sí, sí, totalmente, totalmente. Ay, y de pérdidas, este verano estuve en un parque eólico, uh-huh, con una amiga haciendo una foto que me dijo mi amigo Jaime Ollero, dice que hay un menhir en Burgos en este sitio, no sé qué, bueno, vamos para allá y fui con una amiga. Para ir ya el GPS me mandaba para sitios que no sé, que no existían. Digo, bueno, como era de día no pasaba nada. Estuvimos allí, hicimos unas fotos tal y a eso de las 2 o 3 de la mañana ya nos volvemos. Nos vamos a volver y digo, vamos a volver por donde hemos venido. Pues el GPS no sé qué pasaba, como que no, digo, bueno, vamos para allá. El camino estaba un poco malo. Digo, vamos a recular y vamos a ir por este otro. Acabamos en un pueblo, a 10 kilómetros más en otra dirección, por un camino que íbamos a 5 por hora, con unos baches y un... Bueno, horrible. Digo, pero si es que hemos tardado nada en venir, digo, por aquí no debe ser. Y mi amiga con el GPS, que sí, que lo pone, míralo, si es que es por aquí. Digo, es que por aquí no hemos venido antes. Bueno, pues no sé qué pasó. Pues otro despiste que estuvimos, acabamos en otro pueblo a tomar por saco. Digo, madre mía, qué ganas. ¿El Triángulo de las Bermudas de Burgos igual o qué? Totalmente, totalmente. O sea, sí. No veía la hora de que mis ruedas tocaran asfalto, te lo juro. Es que era, digo, que no esté peor, porque era ni para adelante ni para atrás. Digo, yo no vuelvo a desandarlo andado. Bueno, un estrés, un dolor de cuello luego de ir tensa con el volante, que es que fue terrible, pero terrible, ¿eh? Madre mía. ¿Y a ti nunca se te ha olvidado nada del equipo ni nada? ¿En la localización? No, antes de cuando vas a ir, en casa. Sí. Pues seguramente sí, yo creo que, bueno, no sé si olvidarme, pero sí que luego echo de menos algo, de, jo, es que si tuviera esto, pero bueno, al final, como llevo siempre la mochila hasta arriba, ya no puedo meter más, pero claro. De que echo de menos algo, sí. Pues yo echar menos alguna vez sí, pero que se me olvide algo es muy raro, porque soy una tía que yo sé que voy a salir el sábado y el jueves ya preparo la mochila, o sea, lo tengo todo, además lo tengo todo organizado por intervalómetro con no sé qué, con su cual, el frontal con las linternas, no sé qué, todo súper organizado. Pues este año fui a Duruelo y no sé, como justo fue antes de que, del fin de semana antes de hacer el curso, estaba yo toda emocionada con los últimos preparativos y tal, pues llego a Duruelo, vamos a empezar a hacer nocturnas y digo, vamos a empezar a cenar y digo, ostras, el frontal, pues te lo juro que de esto que, digo, ostras, el frontal, digo, ay, pues no lo he traído, bueno, pues siempre hay alguien que lleva de más, además casi agradecí ni llevarlo. Porque como hay tantos bichos y ya sabes que en verano a la luz, bueno, yo siempre al final acabo con una linterna y paso del frontal porque me les como. Y luego no queda ahí la cosa, que vamos a hacer fotos y el disparador, ¿dónde está el intervalómetro? Pues ay, se me olvidó, fíjate, o sea, digo, ay, madre mía, yo que iba a haber hecho una circumpolar y tal, digo, nada, ya, digo, ay, socorro, y uno, que yo tengo uno, pero al final pues los conectores no son iguales, claro. Tal. Pues nada, digo, anda, que manda narices, ¿eh? Un despiste. Y otro día se me olvidó la cazadora también en el coche, la cazadora... con otro polar y, bueno, pues resulta que lo metí al asiento de atrás. Al final ese día nos fuimos con mi coche, pasé todos mis trastos al coche de mi compañera y cuando llegamos allí, digo, ostras, dice, venga, me voy a poner un polo, una chaquetilla, que digo, ¡oh, mis chaquetillas! Pues todas en el coche, menos mal que unas de Burgos y mantiene el tipo. No, no hacía malo, no hacía malo. Y mi amiga, pues al final los que todos llevamos un polar de emergencias en el coche, ¿no? Pues me le prestó y menos mal, porque madre mía, fue telita también. Ahí sí que me volvería a casa, ¿eh? Yo con el frío solo iba fatal. O sea, pasar miedo lo podría llegar a aguantar, pero frío, yo sí que lo llevo fatal, soy muy friolero. Ya. Y eso, nada, para casa. Y tengo ya la última, muy buena, que esta fue de risas totales. Te la dejo para el final, ¿eh? Sí, sí. Esto, cuando fuimos a fotografiar el tanque, que está aquí en Burgos, hicimos varias fotos y tal, y al final una amiga llevó un traje de militar de su hermano. Y al final, pues por altura y por payasa, yo creo que me tocó vestirme. Vaya. Y tú que lo estabas deseando también, y igual. Y yo sufriendo. Bueno, el caso que me encima de la... Era enero, claro. Enero, hablamos que es enero, y ese tanque está en una colina. En una colina que sopla el aire allí, que bueno, es hora invernalia total. Total, que me pongo la chaqueta más o menos con el plumas, me medio entra. Bien. Los pantalones me medio entran, pero la pernera se me queda como un palmo de la rodilla. O sea, no podía moverme, era como Robocop, ¿sabes? No podía moverme. Y mi amigo Juanpi, que le mando un beso desde aquí porque es que es tremendo, me dice, ¿te tienes que subir encima del tanque? Digo, sí, hombre. Digo, pero si no puedo, mira, yo le hacía con la pierna así para arriba. Dice, si no puedo moverme, digo, ¿pero cómo voy a subir? Que sí. Y a la que estoy, dice, date la vuelta. Digo, espera, ¿qué tal? Pues no me dio tiempo a hacer nada, me enganchó de las rodillas y me deslizó y me dejó como una platusa boca abajo encima del tanque. Y digo... Digo, pero socorro, digo, ahora no voy a poder... Bueno, claro, a todo esto añádele el ataque de risa que me dio, que no podía levantarme, o sea, tú estabas como las tortugas boca arriba, no sabías cómo darte la vuelta. No podía. Se tuvo que subir mi amigo al tanque, cogerme de un de los hombros así, de un bloque, ¡pum!, para arriba. Y ya me pudo... Claro, y luego para bajar, imagínate la odisea también. Claro. Yo digo, de aquí no me bajo hasta que acabéis todas. Digo, y nada. Y bueno, esa fue de risas también. Bueno, nos reímos mogollón. Un chico que vino de primera vez, que era amigo de otro colega, que vino la primera vez y dice, ¡ay, qué divertidos sois! Digo, hijo, es que has venido justo el día adecuado, vamos. Y las cámaras tienen caramelos dentro, es todo mentira, esto es para reírnos solamente. Esto es solo, es para pasarla un poco de frío y ya está. Vaya risas. Para la siguiente os mando mi galán con la cazadora y el casco y te ahorras tú subir ahí con esas condiciones. Ya te digo, madre mía, es que no veas, es que me dejo como una platusa. ¡Hala, venga, ya estás arriba! Digo, vale, ¿y ahora cómo me levanto? A todo esto, las risas, que no podía moverme, jajaja, llorábamos y todo, de verdad, es que fue tremendo. No ayuda la risa, no, para levantarte ahí, ¿no? Que va, y cuando no puedes mover las piernas, menos. Bueno, y para bajarme igual, ¡tírate en plancha! Me decía, digo, ¿pero qué dices? ¡Qué loco! ¡Ay, madre mía! Estuvo muy divertido. Muy bien, pues si no tienes ninguna más, si te parece pasamos ya a la que nos han mandado nuestros oyentes. Perfecto. Empezamos con una de tuya, me parece que tienes una, ¿verdad? Sí, a mí de mis cliqueros, Quique, que es muy majete, me estuvo contando que le pasó una cosa muy graciosa, que él fue a hacer fotos a Navacerrada y empezaba a nevar un poquito. Y dice que nada, empezaba a nevar y tal, se paró en un mirador, se puso a hacer alguna foto, tal, y nada, ya dice que se estaba poniendo la cosa un poco seria. Y que al final dijo, mira, me voy a dar la vuelta porque esto no puede ser. Y dice que apenas a 500 metros de llegar al pueblo, pues llevaba dos coches delante. Iba como mucho, dice que a 30 kilómetros hora. Pero que frenaron, no le dio tiempo a frenar, pues lo típico de la nieve, golpecito. Y que acabó él, se le salió el coche de la carretera por el hielo. Y acabó el coche pues en un escalón junto al arcén con un desnivel de un metro, metro y algo. Y dice que, claro, el coche se quedó apoyado sobre el lateral del lado del copiloto y tuvo que escalar dentro del coche para poder salir. Y justo detrás suyo dice que iba un coche de la tele, de los de 13 Televisión. Sí. Y que había tres chavales que habían ido, pues nada, pues lo típico, que se habían cogido el coche, se habían ido a cubrir alguna noticia por la zona, a ver si había algo de... A los pobres becarios que mandan siempre, a ver qué se hace frío en el puerto. Eso es, dice, vamos a ver si hay tal. Pues nada, al final también salieron, pues eso, se les encontró los de la tele y luego mientras llamaban a la grúa y hacían todos los papeles y tal, dice que apareció otro coche de televisión, de Antena 3 o Telecinco, no me acuerdo qué me dijo, y que al final nada, dice, oye, ¿podemos grabar por aquí que veníamos a cubrir una noticia y tal y cual? Y dice, sí, dice, mientras a mí no me vas a hablar y tal, y bueno, pues que al final de una sesión de fotos que iba a ver el terreno porque luego quería ir a pasar el día y tal y cual con unos amigos y tal, pues acabó saliendo la tele por la nevada. Fíjate. Así que, bueno, pues aventuras nocturnas. Madre mía, menos mal que pudo escapar y no se acabó cayendo el coche porque el susto que te das en ese momento... Hombre, es que se te vaya el coche con la nieve es muy peligroso, si pasa claro. Así. Esos instantes se hacen eternos, se pasa muy, muy mal. Hombre, que luego, sí. Si te chocas contra algo, vas tan despacio que el golpe no es nada. El problema es que te puedas salir de la carretera. Pero ese momento se pasa muy, muy mal porque es que aprietas todo el cuerpo que le doy. Sí, ves que no para y que no puedes hacer. Si frenas es peor. Bueno, es horrible. Sí. Venga, pues empiezo yo con las que más me han pasado a mí, que algunas que son muy, muy buenas. Empiezo con una que me ha mandado nuestro amigo Loren Rovira, que es un light painter fantástico, miembro del grupo Lighthunters, que tienen un Sí. podcast que se llama Lightcast, que está súper chulo, dedicado, bueno, pues como no podía ser de otra manera, a light painting, y nos cuenta, me dice, salí de nocturnas con mi compañero Javi, llevábamos bastante material para light painting, atrezzo, algún grupo de más, y también una bolsa con unos deliciosos bocatas para cenar. Lo dejamos todo al lado de un árbol y nos pusimos a hacer fotos como locos. Vamos, lo normal en nosotros, no, Sí. no es ninguna novedad. El ansia. Claro. Y dice, cuando nos entró el hambre y fuimos a echar mano a los bocadillos, nos dimos cuenta que un buen regimiento de hormigas se nos habían adelantado. Madre Nos mía. quedamos sin poder comer esos bocatas y tuvimos que llamar a la mujer de Javi, que estaba con una amiga y que nos acercaron la cena. Y además dice que no solamente pudieron cenar, sino que la amiga posó como modelo en sus fotos, así que mira, le salió Ah, al final una mira. noche redonda. Dos por uno, ya te digo, No vaya se pueden bien. quejar, eso es. Jolín. A mí me pasó algo parecido también en un taller, lo típico, que vas a un taller, pues cenas como puedes, y dejé la bolsa con el sándwich, con medio sándwich dentro de la mochila, dejé la bolsa abierta porque estaba sacando un objetivo, una linterna, no sé qué, y nada, luego recogí todo, lo metí al maletero, y a la mañana siguiente, cuando fui a abrir el maletero, encontré todo el coche lleno de hormigas, pero además no de las pequeñitas, de ¡Buah! las De grandes. las gordas, Que madre estuvieron mía. saliendo hormigas en el coche durante un mes al menos. ¡Buf! Y todo por no haberme dado cuenta, primero, de cerrar bien la bolsa con la medio cena que me quedaba y de no haberla sacudido un poquito antes de entrar. Claro. Pero bueno, al final se solucionó. Y mira, pues Loren Rovira y su amigo Javi. Y la bendita de la mujer de Javi, que les acercó el Claro. bocadillo de segundas. Eso es. Y Madre no solo eso, mía. sino que encima les posaron para la foto. Si es Encima, que. encima, madre mía. Y luego otra que cuenta también Álvaro Coleto, un gran fotógrafo nocturno, que además fue ponente también en Ignite en 2019 con Dani Pastor, hablando, era una ponencia de iluminación en equipo. Nos cuenta una historia que parece sacada de un thriller. Me dice que estamos en un palomar muy conocido, estábamos Dani y yo haciendo fotos, y que de repente que vieron venir un coche, y que normalmente cuando viene un coche, que no encienden las luces para evitar que sepan que hay gente ahí y que puedan avisar a la Guardia Civil, pasaron de largo. Pero unos metros más adelante vieron que daban la vuelta y que venían hacia el coche de Álvaro, que estaba aparcado a la entrada del camino. Y me dice que en ese momento Dani y yo decidimos recoger pensando que serían unos chavales y que dieron la vuelta al ver el coche parado. Y justo vieron que el coche se para al lado del coche de Álvaro, se bajan dos personas y que se arriman al coche mirando con linternas dentro. O sea, y en ese momento Mira. yo creo que se te pone ya el corazón a mil Buah, porque piensas buah. mil cosas. Hombre. Y me dice, nosotros trípode en mano y linternas apuntando hacia ellos, y va Dani gritando que quién anda ahí, que quién anda ahí, que ellos no respondían nada, que la única respuesta era que quién eran ellos. O sea, uno a otro Sí, preguntándose que quién era que cada quiénes uno. eran Una conversación de súper besugos, absurda de y muy besugos. clásica en esos momentos, además. Y dice, nosotros seguíamos bajando por la ladera apuntándoles con las linternas y que preguntaron otra vez que quién eran ellos, y ya por fin respondieron, somos la Guardia Civil. Me cago en. Es que me imagino a Dani, me imagino a Dani gritando. Claro, como loco. ¿Quiénes sois? ¿Quiénes sois? La Guardia Civil. Hombre. Bueno, pues ya, pues buenas Venga, noches. buenas noches. Y entonces nada, que respondieron ya que el coche es suyo, que están haciendo Ay, fotos. madre. Me estuvieron hablando de que están haciendo fotografía nocturna al Palomar. Les enseñaron las fotos que habían hecho. Y nada, les dijeron que había muchos cazadores furtivos por esa zona y que por eso habían dado la vuelta al ver el coche allí parado tan tarde y que llevaban las luces apagadas, la Guardia Civil, para no ser descubiertos. Nada, que les pidieron la documentación, que todo en regla. Y dice que. Y normal también, una vez pasado el susto, decidimos dar por terminada la noche y volver para casa, porque yo creo que Ya, es que se ya. te corta el rollo ya total, claro. Es Claro, es. que. Ese momento hasta que te dicen que la Guardia Civil, se te pasan mil cosas por la cabeza y se te pone en el corazón tan a mil que dices, mira, yo ya recojo Buah. todo Y me marcho. y me voy para casita, eso es. Sí. Luego otra también, Ricardo Pérez nos cuenta la suya, dice, las mayores anécdotas que tengo son con animales que me he encontrado en la montaña, porque caminamos muchas horas para llegar a la localización. La peor fue estar rodeado por toros y vacas sin Mira. poder correr, y dice que del Uf. miedo que sintió, que le dio un mareo, pero que no tuvo otra que seguir caminando, y Buf. dice que nada, que se le pasó toda la vida por delante en su momento del susto. Madre mía, imagínate, tiene que impresionar, ¿eh? Sí, porque además, no Uf. sé, al final. Es muy complicado que una vaca te haga algo si tú no le haces nada a ella. Es muy normal también tener que pasar entre ellas. Pero claro, aunque sepas que no te van a hacer nada, Pero nunca las claro. tienes todas del todo contigo, ¿eh? Siempre tienes ahí las dudillas de tal. Y nada, hay que andar con la máxima precaución del mundo. Yo este año he estado dos veces en una zona con vacas. Una de ellas no pasó nada, más allá del... Voy caminando por un camino y justo al otro lado de un seto, pues de repente una vaca que vio que pasaba, se pegó también un susto a ella y salió corriendo. Y a mí me dio el susto del estruendo de levantarse y salir corriendo. Claro. Porque al final los pasos de la vaca resuenan mucho y me pegó un buen susto hasta que me di cuenta de lo que era. Y nada, la otra era en el Pirineo también este verano, haciendo una panorámica, diferentes fotografías de la Vía Láctea y rodeado de vacas por todos lados. Entonces, oyes de vez en cuando los cencerros, pero tampoco pasa nada. Y de repente oí una que estaba corriendo. Pero claro, yo no sé si viene hacia mí o va hacia otro lado. Buah. Yo por si acaso busqué refugio por si venía hacia mí, porque tampoco no me la extraña. Veía. La oía, pero no sabía dónde estaba. Y ese ruido de los pasos corriendo, digo, madre mía, que se puede liar aquí pardísima. Hombre, meca, ni San Fermín es. Tal cual, tal cual. Te habías hecho un San Fermín. Justo, y yo solo además. Nos cuenta también una Juan Carlos Legay, que es un fotógrafo que vive en un pueblecito muy bonito de Teruel, en la comarca de Gudarja-Valambre. Es una zona súper chula, bueno, en general, todo Teruel es desconocido y muy bonito, pero en concreto Gudarja-Valambre tiene doble certificación como destino turístico y reserva Starlight, así que es un destino que es súper interesante para cualquier fotógrafo nocturno. Y él también cuenta una anécdota relacionada con animales. Me dice... Planto el trípode y pongo la cámara para hacer una nocturna y de repente empieza a oír ladridos de un montón de perros acercándose a toda leche. Buah. Menos mal que tenía el coche justo al lado, abrí la puerta de atrás, tiré el trípode con la cámara puesta dentro del coche y me metí disparado por la misma puerta y en 5 segundos dice que estaba rodeado de perros ladrando como locos. Dice, no he vuelto por la zona ni volveré. No me extraña. Buah, yo tampoco, ¿qué dices? Madre mía. Yo creo que los perros sueltos es algo que es lo que más miedo me puede dar a la hora de hacer fotografía nocturna. Sí. Lo de antes, una vaca, pues no sé, es muy raro que te haga algo, a no ser que le toques tú las narices. Pero perros sueltos, es que eso además, si son varios encima, es que estás perdido. Se te tiran encima y adiós, sí, es muy peligroso, ¿eh? Uf, eso es. A mí me da un poco de miedito también, sí. ¿A ti te ha pasado, por cierto, hablando de esta anécdota, te ha pasado alguna vez irte de una localización sin hacer la foto? Sin hacer la foto que quería, igual sí, pero de no traerme nada, nada, nada, no. No, o sea, de ir con la foto pensada a algún sitio y al final no hacerla, pues porque se han echado las nubes, porque yo que sé, nos hemos tenido que ir. Lo que sí que me ha pasado es tener pensado ir a un sitio después de otro sitio y al final se corta el rollo y te tienes que ir a casa. Ya, eso claro. Sí que me ha pasado. Es un rollo, pero bueno, al final tampoco puedes controlarlo todo. O sea, al final se echan las nubes o una persona está mala y luego ya se te corta el rollo porque dejó pobre, no sé qué, venga, pues nos vamos, yo qué sé. No, claro, al final es para divertirse. Hay noches que se tuerce todo. Ah, bueno, que me pasó una muy buena. Ay, ahora que me estoy acordando. Verás. Haciendo fotos. No ha sido foto nocturna, pero fueron fotos por la ciudad. Ahora que digo que se te... Es que hay veces que el destino te va dando llamadas para que te vayas a tu casa. Hay veces que te pilla fuera de cobertura, pero hay que escucharla siempre. Sí, sí, sí. Sí. Me pasó hace 2 semanas o así que me fui a hacer fotos por Burgos, por los parques. Tenemos muchas zonas verdes cerca de la ciudad. Y nada, pues me fui a buscar hojas. Entonces yo para ir por la ciudad pues me pongo siempre unas botas un poco cómodas, pues no las de montaña, porque al final, bueno, tampoco estás por terrenos muy peligrosos, pero unas botas altas, planas y tal. Me puse unas botas que había llevado a echar unas suelas y tal, pues ya para acabarlas de trotar para estas cosas. Y nada, pues estaba haciendo fotos y tal, y me bajo para el río, y a la que bajaba noté como que me tropezaba, digo, uy, qué raro, digo, que no sé, parece que... Miro así, digo, uy, se me está hablando la bota, digo, vaya, pues sí que me han durado las suelas. Total, que a la que subo del río, un poco la rampita, de repente como que me tropiezo y veo que piso como que noto fresquito en el suelo. Y digo, ay, miro para atrás, la suela, pero cuando digo la suela es la suela total de la bota, la que me pusieron más la auténtica, la original, entera. O sea, como buena ciudadana recogí mi suela y como pude, andando casi medio coja, porque claro, me clavaba de todo, pues andando hasta el coche con la suela en la mano. Entonces dije, bueno, pues me voy a ir a casa. Me cambio de botas y vuelvo, pero ya me monté en el coche, empezó a jarrear y dije, bueno, ya son demasiadas muchas demasiados señales, avisos, sí. Demasiados avisos, sí. Y nada, y que me vine con mi, claro, luego conducir pues sin suela, pues bueno, también estuvo divertida la cosa. Sí, estuvo bien. Bueno, y menos mal que esas botas te las pusiste para ir por una zona cercana, claro, al coche, claro. Que si te no toca llevaba... un sitio más lejos. Claro, además no lleva de repuesto porque normalmente de noche sí que llevo algo de cambio, pues por el barro y lo que pueda pasar, pero a ver, vas por Burgos, yo qué sé, que dices, ¿qué va a pasar? Pues mira, que se te despeje la bota de la suela de la bota, madre mía. Nunca lo sabes, nunca lo sabes. Sí, sí. Héctor Ballester nos mandó otra anécdota que es la siguiente. Dice, en un pueblo abandonado de camino a Teruel desde Valencia, había un pastor solo en medio de la noche. El pastor estaba ilusionado de tener compañía. Claro, imagínate, el hombre de esperarse a estar solo, de repente tener gente ahí. Y dice que resultó ser testigo de Jehová. Dice, fue muy amable, pero un poco cansino. Hasta la 1 de la madrugada que estuvimos por allí con las ovejas, nos contó unas cuantas veces historias de su vida y del futuro nuevo mundo. Madre mía. Dice, está muy resumida la anécdota, pero fue muy curioso. Muy majo el señor, nos indicó hasta el mejor camino para salir de allí, porque el de entrada era complicadete. Aún recuerdo a mi amigo decirle que se hiciera Instagram y el señor flipaba un poco. Muy buena historia. Pero bueno, al final, mira, se hicieron compañía mutua. Que todo sea esto, ¿sabes? Eso es, ¿no? Al final, cuando vas a los pueblos así pequeños, yo me acuerdo cuando estuvimos en un pueblo de Palencia, a un castillo en ruinas que hay, es una finca privada, entonces fuimos con tiempo para ver quién estaba por allí, para pedir permiso y tal. Y el dueño en sí no estaba, había un señor pues que les debía cuidar los caballos y tal. Y nada, pues el hombre al final, pues colegas nos hicimos todos también. Se llamaba Serafín. Y nada, y ah, ¿qué sois? No, que venimos, claro, tú vete a un señor de pueblo a decirle, ya mayor, que vas a hacer fotos de noche. Si no se ve nada, nos decía, pero si es que aquí no se ve nada. Y nosotros, que sí, oiga, mire, que hacemos estas fotos y tal. Y el señor ya, ah, qué bonitas las estrellas. Sí, sí, bueno, pasad y tal. Bueno, que parecéis buena gente, nos decía. Y luego al final la gente se enrolla mucho, vas de buenas y bueno, sí que se hace buen rollo. Claro, sí, sí, eso es. Y me dejo para la última, la que para mí es la mejor de todas. Me la cuenta Antonio Tirado, que la de Álvaro Coleto de antes era thriller, yo creo que esta es de película de miedo y además de las buenas, ¿eh? Dice, una noche de fotografía en solitario en la ermita de San Ambrosio, en una pedanía cercana a mi pueblo. Llevaba unos 20 minutos realizando fotografía, aunque la Vía Láctea no estaba en el lugar óptimo o donde a mí me gustaba que estuviese, y lo tenía todo preparado para cuando llegase el momento. A pesar de las rachas de viento que de vez en cuando hacía que toda la arboleda tuviese ese sonido aterrador que tanto asusta, yo aguantaba estoicamente en el lugar, pero en uno de los silencios sepulcrales que se hacía tras una de las rachas de viento, oigo a la perfección el «Buenas noches» en la voz de una niña. ¡Ay, madre! Dice, la mi cabeza, de la curva. Mi cabeza comienza a girar para todos lados, tal y como veíamos en las viñetas de los TVs de Mortadelo y Filemón, y mis continuos olas y preguntas de «¿Hay alguien ahí?» no encontraban respuesta. Ay, así madre. Que no esperé a oír respuesta porque ya tenía el culito bastante apretado. Mandé la Vía Láctea más allá de la galaxia, tomé el trípode en carrera, lo tiré en los asientos de atrás de mi coche, que lo tenía a 5 metros, y salí de allí arrancando como los picapiedra con los pies a toda leche. ¡Ostras! Esa historia, cuando la leí la primera vez, me ponía los pelos de punta, ¿eh? Es que me imagino estar yo allí y al día siguiente estoy vendiendo la cámara en Wallapop, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Es que veo, es como los otros, o sea, que es que es como una niña que está levitando ahí, que ¡buf! Pues que llame a Iker Jiménez, que vaya a ese sitio. Madre mía. Madre mía. Jolín. Sí, yo me da algo. Bueno, yo tengo un amigo que es un poco asustadizo también. Me acuerdo una vez que fuimos a hacer unas fotos a pues yo creo que fue mi primera circumpolar en un parque de cerezos. Uh-huh. Oye, en un parque, en un campo. Y, jo, pues a la que volvíamos, pues hay que ir por un senderito. Y claro, está la iglesia y lógicamente detrás de la iglesia está el cementerio. Pues el cementerio estaba como en curva. Al pasar la curva, nos vino como un aire caliente, pero un aire caliente exagerado, justo pasado por el cementerio. Y un amigo mío dice, ¡ay, qué aire caliente! ¿Lo habéis notado? Y digo, sí. Y dice un compañero, claro, está ahí el cementerio, pues el fósforo de los huesos y tal, ¿no? Pues que viene hacia acá. Mira, es un tío que es más grande que yo, me dirá 1,90, el que me sube al tanque, justo, mi amigo Juanpi. Mira, si le ves correr al coche... Bueno, horrible, o sea, es que no puede, con esas cosas no puede. De hecho, le he dicho 20 veces que todavía no he ido al monumento de los italianos y le he dicho que vamos, y me dice que no, que sabe que hay psicofonías, que con él no cuente, que me busque la vida, que busque a otra persona, que él no quiere venir. Digo, bueno, es muy, muy miedoso en eso, y ya te digo que no le pega nada por su forma de ser y tal, pero oye, que el miedo es libre, que tiene respeto a esas cosas y lo pasa mal, ¿eh? Sí. Yo es que, bueno, ¿cómo corría, pobre? Es que además, a nada que tengas un poquito de miedo... Y no, yo qué sé, estés justo viendo una serie tipo Walking Dead o cualquier película de miedo, oyes un ruidito y ya cualquier asustas. Cosa te parece que viene un grupo de zombies a comerte la cabeza. A comerte, sí, total. Es una pasada cómo nos juega el cerebro malas pasadas, sí. Jo, que sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos los que nos habéis escrito, a Lourdes y a mí, contándonos vuestras anécdotas. Si os ha gustado, por cierto, decídmelo, porque se han quedado muchas en el tintero e intentaré hacer un programa especial de anécdotas a final del año que viene. Además, en la siguiente edición contaré, si Mario Rubio me deja, una que le pasó a él, que si habéis ido a algún taller o alguna charla con él, a lo mejor la habéis oído, y que desde mi punto de vista es lo más espeluznante que te puede pasar. Los que la hayan oído es que seguro que saben a lo que me refiero. ¿Tú sabes por dónde va, Lourdes? No lo sé, tengo una ligera idea, pero no lo tengo muy claro. Bueno, pues No hacemos ningún spoiler y lo dejamos para el año que viene. Vale, perfecto. Muy bien. Bueno, pues ya, si te parece, hacemos un repaso de lo que ha sido este año tan raro y tan extraño que llevamos, que no ha sido nada fácil para nadie. Y que, jo, es que al final, mi primera fotografía nocturna no llegó este año hasta junio. Porque hasta entonces, lo que decía antes, entre lunas, niños, lo que decía, ¿no? Que tengo tres niños, tengo que justo coincidir que venga alguien a casa. El clima, que hoy ya está nublado, que llueve, qué tal. Y el confinamiento, pues eso, hasta junio, imposible. Y el estado de alarma acabó la madrugada del 20 al 21 de junio, a las 12 de la madrugada. Pues yo, a las 12 de la madrugada, estaba como un clavo en la frontera entre Madrid y Ávila para ir a hacer una fotografía que llevaba ya pues unas ganas acumuladas desde las últimas nocturnas que había hecho. Yo creo que en diciembre de 2019, medio año sin poder salir, ese día lo cogí con muchísimas ganas. Normal. Y esa es justo la que contaba antes del refugio de la Naranjera, que también estaban los Boy Scouts allí, pues imagino, igual que yo. Sí. También tenían ganas de salir de casa, de ir a la naturaleza, y a las 12 estarían también en la frontera con Ávila, igual que yo estaba. Y nada, luego hice cuatro salidas en verano, dos de ellas arruinadas por la lluvia, una de ellas además con una tormenta eléctrica bestial, un viento impresionante, y las otras dos por fin fueron bastante productivas en Pirineos y en Monegros. Uh-huh. Y en total, en esas dos salidas, 10 fotografías nocturnas que me han gustado mucho, que jolín, para lo que solemos ser nosotros, entre tiempo que tardamos en hacer las pruebas, el encuadre, enfoque y tal, que se tarda mucho tiempo, y que es muy complicado también juntar localizaciones muy chulas, bastante juntitas, jo, no me puedo quejar, 10 fotos en dos salidas. Y luego, de los tres talleres que tenía previstos para 2020, en uno tuvimos que cambiar la fecha porque justo coincidía con el confinamiento, y en otro, después de cambiar la fecha, lo acabamos cancelando porque había mucha incertidumbre de que se pudiera hacer y creía que era mejor cancelarlo. Así que nada, aprovecho para dar las gracias a los alumnos por su paciencia con tanto cambio y cancelación y, por supuesto, como siempre, por el interés que tuvieron todos por aprender y que demostraron en todos los cursos. Y luego también, antes de que empezara todo esto, di una charla en el Centro Cultural de mi barrio, aquí en Madrid, que se acabó llenando además, y iba a impartir un taller en el Ignight de este año, al que además iban ponentes muy buenos, para variar, porque vamos, aunque parezca complicado, pues que ves el cartel de un año y dices que el año que viene, ¿a quién van a llevar para mejorar esto? Es insuperable, pues sí, pues es superable. Todos los años se mejora eso. Es una pasada el nivel que hay en este país para poder hacer eso y conseguir eso y mantener el listón súper alto. Y bueno, un Ignite que, como sabemos ya, pues se tuvo que cancelar. Así que ese ha sido todo el resumen, porque es que no he hecho más, ya digo, entre salidas y talleres. ¿Qué tal ha ido tu año, Lourdes? Pues bueno, a ver, pese a la situación no me puedo quejar fotográficamente hablando, ¿vale? Uh-huh. Empecé fuerte con las fotos del tanque en enero. Fue mi primera salida nocturna del 2020. En febrero tuve la suerte y muy a tiempo de irme a Islandia con Mario Rubio y David Espada. Es verdad. Fuimos de tour por allí y la verdad que, bueno, no tuvimos mucha suerte de auroras, pero fue un viaje fantástico con unos compañeros súper majos. Hicimos una piña muy buena. Seguimos manteniendo algo contacto por el WhatsApp del grupo y tal. Y la verdad que conocí gente fantástica, muy contenta. Luego ya en marzo, pues nada, vino el confinamiento. Que bueno, yo aproveché pues a organizar la web, a estudiar, a ver webinars que hubo un montón. Hice varias fotos, leí un mogollón. Y bueno, pues me estuve un poco haciendo fotografía más casera, ¿no? En plan rollo una circumpolar desde la ventana de mi casa. Que si macro, que si unas gotitas, que si unas salpicaduras y cosas así. Hice hasta un timelapse de magdalenas, no te digo más. Porque ya al final, como todo el mundo hacíamos repostería y de todo, pues me puse a hacer hasta un timelapse en el horno ahí de las magdalenas. Y luego, pues nada, en junio ya lo que dices, yo también empezamos a salir un poquito a por la Vía Láctea, lo que quedaba. Sí. Y julio, digamos, que fue pues como el mes más estrella, ¿no? Que, bueno, tuve mi salida a Castro Viejo, como todos los julios, que vamos todos los amigos. Y luego tuve mi primer curso presencial, que fue fenomenal, porque justo fue cuando salió el cometa. Cuando justo pasaba, le pillamos en pleno curso. Y la verdad que los chicos fantásticos, fue una experiencia genial y nada, pues fue fenomenal. En agosto tuve vacaciones, no coincidí con casi nadie, pero sí que aproveché a hacer bastantes fotos, conocí a bastante gente que pasaba por Burgos de vacaciones y que me avisaba, oye Lourdes, que voy a estar por Burgos y tal. Y bueno, pese a las circunstancias, pues es la suerte de que es verano, pues te llevas unos bocatas, estás al aire libre, separados y tal, y bueno, pues se han podido hacer cosas. ¿Eres más famosa allá en Burgos que la catedral? No, no jorobes. No, pero me hace mucha gracia la gente que, oye, que voy a Burgos, que no cuadraremos o tal. Me avisó mucha gente que igual venía el domingo o venía un viernes, pero claro, yo trabajo los sábados y no me pillaba justo en vacaciones, pues no pude acercarme. Pero bueno, sí que he conocido bastante gente y la verdad que muy contenta de que, jo, pues que me avise cuando pase por aquí, ¿sabes? Claro. Y nada, hice mis primeras fotos de Perseidas en las hoces del río Duratón con dos compañeros madrileños que conocí en un taller con Miguel Valdivieso en las hoces mismo, que hicimos ahí un taller. Tenemos muy buen rollo y nada, pues quedamos para fotografiar allí las Perseidas. Y luego pues ahora ha llegado ya el toque de queda, a las 10 en Burgos tenemos que estar en casa, entonces he decidido reinventarme un poco y probar con el light painting. Antes hablabas de Loren Rovira y bueno, pues estoy hablando con él a todas horas porque me está ayudando mucho y bueno, hablo también con Frodo, con Pedro Real, Iván Lucio, pues bueno, pues voy preguntándoles cosillas y tal. Y la verdad que bueno, pues estoy ahí con mi primera sesión light painting que hice en noviembre y la verdad que bastante contenta. Muchas cosas que mejorar porque al final una fotografía nocturna de paisaje es difícil de controlar y de iluminar a veces. Cuando ya metes modelos, efectos y ya estás 5 o 10 minutos haciendo una foto y para allá y para acá, pues hombre, cuesta. Pero bueno, al final es algo que puedes hacer un poco en interior. Tengo la suerte de que vivo en una casa que puedo salir afuera, que tengo un poquito de jardín, que bueno, pues puedo practicar algo ahí. Y bueno, pues hasta que esto se vaya solucionando, pues por no dejar de practicar y de tener esa ilusión de continuar y de tener ideas y de disfrazar y de crear escenas, ¿no? Al final, a pesar de no tener estrellas, ni Vía Láctea, ni nada ya, pero bueno. Sí, pero bueno, por lo menos haces algo porque si no, por lo menos claro, a mí me pasa. Que después de mucho tiempo sin salir, da la sensación de que te oxidas y que, ostras, claro, se me olvida cómo manejar la cámara y la linterna y no sé qué. Sí. Y no puedes ni, yo qué sé, y tampoco puedes quedar con gente, no puedes hacer nada. Claro. O sea, al final, yo en casa me entretengo muy bien, estoy siempre liada haciendo cosas, y no leo, estudio, si no hago, si no deshago, pero joder, al final sí que te apetece también coger la cámara y, no sé, experimentar cosas. Entonces, pues en esas estoy un poco reinventándome. Bueno, reinventándome, probando light painting, que es algo que siempre me ha llamado la atención y lo veía muy complejo. Y ahora pues tengo tiempo y hay que aprovechar que todavía las noches son bastante largas y sí, podemos salir justo hasta que tenemos que estar en casa así, pues hasta el toque de queda poder aprovechar. Así que ni tan mal. Mi viaje a Islandia y mi curso ha sido lo mejor que me ha pasado este año. Resumiendo, bueno, vamos. Joder, no ha sido poco, ¿eh? No. Dos sueños cumplidos. Uno era empezar a dar talleres y el otro pues visitar Islandia, que tenía muchas ganas, además en compañía de Mario y todos los compañeros que fuimos, pues muy bien, estuvo muy bien. Qué guay. Pues nada, esperemos que el año que viene, el año 2021, sea mejor que este. Esperemos. Y nada, a ver si te tenemos una tercera vez por aquí por el podcast. Bueno, yo encantada. Seguro que encontramos algo para hablar, Lourdes. Seguro que sí. Pues nada, muchísimas gracias por este ratito que nos has dedicado a todos, contarnos tus anécdotas. Y nada, cuídate mucho y nos escuchamos pronto. Pues igualmente, un saludo para todos y nada, pues que lo mejor para todos en este 2021, ¿vale? Venga, hasta luego. Venga, un besito, chao. Y hasta aquí este episodio en el que hemos comentado algunas anécdotas y hemos hecho también un resumen de cómo ha sido nuestro año desde el punto de vista de la fotografía nocturna. Muchísimo ánimo para todos aquellos que habéis perdido a alguien durante 2020, que habéis pasado por problemas de salud, laborales o económicos. Este año no ha sido para nada bueno, así que un fuerte abrazo para todos. Bueno, y antes os decía que os quedarais hasta el final del programa, porque no quería terminar el episodio sin contaros que voy a hacer un sorteo con un regalito de Navidad para celebrar el final de año con uno de mis cursos online de fotografía nocturna. Estad pendientes de mi cuenta de Instagram, Javier Rosano, no tiene pérdida, donde publicaré las condiciones del sorteo el día 1 de enero, para así dar tiempo a todos los oyentes más rezagados. Si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perder los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. ¡Hasta el próximo episodio!